Bueno, pues tal y como le señalamos antes de finalizar, en cuanto a la actualidad local en el día de hoy, vamos a quedarnos con una cita que va a llegar la próxima semana, el 4 de mayo, en la segunda Feria del Libro a cargo del colectivo de autores ubriqueños. Así que tenemos a uno de los integrantes de este colectivo al otro lado del hilo telefónico. Manuel Hostos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Manuel, con quien hemos conversado en otras oportunidades sobre este colectivo, además sobre sus propias obras, ¿no? En ese sentido, nos hemos referido en diversas oportunidades, pero, como decimos, en torno a este colectivo, además son ya varias las iniciativas que han puesto en marcha, y bueno, pues consolidando, Manuel, tanto lo que es esta Feria del Libro como, en su momento, hablábamos meses atrás, del Mercadillo Solidario, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, no podemos quejarnos de que empezamos con buen pie y seguimos ahí, ¿no? Y nada, seguimos consolidando, como tú bien dices, pues eventos que creo que vienen muy bien para la localidad en el aspecto cultural y literario. Y nada, era nuestra idea desde el principio, que se está cumpliendo. Lo anunciabais días atrás, ¿no?, a través de las redes sociales. Y nada mejor, ¿no?, que este anuncio, este tipo de iniciativas, ¿no?, por ejemplo, coincidiendo con el Día Internacional del Libro. Pues sí, la verdad es que sí, hemos tenido que retrasar un poco lo que es la Feria del Libro por el tema, bueno, ya sabemos, estamos de elecciones y, bueno, todo es más complicado, pero nos ha venido bien retrasarlo esa semanita también, pues todo lo que coincide ese fin de semana del 4 de mayo y la verdad es que, bueno, estamos contentos. 4 de mayo, sábado, así que recordemos, coincidirá con lo que es la crujía de Gamones en Ubrique. Exactamente, un día que, bueno, un día grande para la localidad, así que, bueno, pues esperemos que podamos contribuir con nuestro granito de arena, que todavía sea un poquito más importante, ¿no? De todas formas, bueno, pues hay tiempo para todo, porque recordemos, en el caso de la Feria del Libro, se celebrará en la parte de la mañana, mediodía. Exactamente, sí, estaremos desde las 10:30 aproximadamente hasta las 2:30, 3 aproximadamente, en el Parque Rafael Alberti. El escenario del Parque Rafael Alberti, que podemos decir, ¿no?, que habéis consolidado también ese sentido para lo que es la Feria del Libro. La primera edición fue allí y el Mercadillo Solidario sí que lo estáis desarrollando en la Avenida de España. Sí, porque creemos que bueno, que el mercadillo es una cosa que hay que llegar más directamente, hay que llevarlo más a la gente. Y la Feria del Libro es algo a la que hay que atraer a la gente. Y creo que, bueno, creemos desde el colectivo que el Parque Rafael Alberti es un sitio espléndido para celebrar un evento de estas características. Además, un lugar quizás más pausado, ¿no?, para un poder conversar más tranquilos y, bueno, poder visitar, ¿no?, con cierta tranquilidad cada uno de esos están, ¿no? Exactamente, sí. Sobre todo ganamos tranquilidad y poder estar también más en contacto sin tanto ruido, sin tanta cosa con los propios visitantes a la feria. Coméntanos, Manuel, ¿quién va a participar en esta edición? Porque anunciáis la participación incluso de autores de la comarca, de la provincia. Exactamente, sí, este año hemos querido ir un poco más allá. Como ya os comenté el año pasado, pues nuestra intención era que fuéramos creciendo a medida que íbamos celebrando diferentes ediciones. Y bueno, este año, aparte de los autores ubriqueños, pues entre los que se cuentan, seguro que me voy a dejar algún nombre detrás, pero entre los que se cuentan, pues Marinier Moreno, Sonia Fernández, Farba Barroso, bueno, muchísimos más, porque ya sabéis que somos bastantes, por suerte, pues se van a sumar pues autores como Miguel Ángel Rosique, como Carmen Chamizo, como Granada Arias y también Manuel del Prieto, de diferentes puntos de la provincia de Cádiz, de Jerez, de Sanlúcar, y la verdad es que, bueno, va a ser interesante darnos conocer ellos aquí y nosotros fuera de Ubrique. Un punto de encuentro, en definitiva, en torno a la lectura, en torno a la literatura, y además con esa importación, con esa aportación siempre importante de también autores, ¿no?, de la provincia. Exactamente, sí, siempre, bueno, era, como te he dicho antes, era una idea que, de hecho, si queremos que la Feria del Libro Ubrique vuele alto, debemos expandirla, y creo que la mejor manera es invitar a gente que apoya la cultura, ya no solo a nivel local, sino a nivel provincial, que esté con nosotros ese día. Un evento que, bueno, cuenta con su cartel ya anunciado, ya puede verse a través de las redes sociales, y la verdad es que de nuevo vaya obra, ¿no?, por parte de Zarba Barroso. Sí, es un crack, ¿no?, como se suele decir, es un genio, es un artista, y bueno, lo vuelvo a demostrar, cada vez que nos muestra una de sus ilustraciones y demás, y de su obra, pues lo demuestra, y la verdad es que para nosotros es un orgullo que tanto en el último mercadillo solidario que hicimos, como en esta Feria del Libro, pues contar con su apoyo en ese aspecto, y, entre otras cosas, porque ha ayudado también en temas organizativos, pues contar con su arte es muy positivo, y ahí queda reflejado. Para quien no lo haya visto, además, la relación, bueno, no solo, evidentemente, en cuanto al propio dibujo en sí, ¿no?, la propia ilustración, sino también la propia idea, ¿no?, cómo relaciona ahí la lectura con nuestra localidad a través de esa escultura que podemos ver en la Plaza de la Estrella, ¿no?, dedicada al petaquero. Exactamente, sí. Nuestra ya famosa escultura. Salva es una persona que sabe mezclar perfectamente lo que es arte con tradición y sabe ensalzar muy bien las cosas de su pueblo, ¿no?, y de Ubrique. Y bueno, y esta vez pues lo vuelvo a demostrar. Pues merece la pena, desde luego, echar un vistazo, por supuesto, participar, acudir ese día, ¿no?, el 4 de mayo, a lo que es esa segunda Feria del Libro, pero al propio cartel, que, como decimos, anuncia esta próxima iniciativa. Y que, bueno, de hecho, en cuanto a Zarba Barroso, también fue quien, bueno, pues os proporcionó también el cartel anunciador del anterior Mercadillo Solidario, ¿no? Exactamente, sí, la verdad es que bueno, que fue idea de él, todo hay que decirlo, que la idea partió de él, porque él quería estar muy volcado con todos los eventos que se realizan por parte del colectivo y por otros eventos que ya hemos visto, que siempre está presente. Y la verdad es que para nosotros es un placer contar con él, porque es una persona que llega muy dentro, porque es un artista en toda regla. Pues dos auténticas obras de arte, desde luego, esos carteles, el anterior dedicado a nuestros mayores, porque aquel mercadillo del libro solidario fue a beneficio del Centro de Día para Mayores, por ellos. Y bueno, pues quería preguntaros precisamente por aquella iniciativa, ¿cómo fue? La verdad es que, como decíamos al principio, se están consolidando dentro de lo que es cada año, pues diferentes eventos, ya lo comentabais, ¿no?, que sobre todo queríais partir por ahí, ¿no?, aparte de otra serie de actividades, pero al menos varias citas que vayan afianzándose en el calendario, ¿no? Pues sí, la verdad es que el evento anterior, el Mercadillo Solidario, fue fantástico, al igual que el primero. Hemos sentido el apoyo del pueblo y de las instituciones, del ayuntamiento y demás, la verdad es que de manera muy fuerte, y bueno, y eso nos anima, eso siempre anima a que sigamos, ¿no?, en ese camino. Y mira, pues de momento ahora toca la Feria del Libro, la segunda edición, y esperemos que, como dije el año pasado, que no sea el último. Un encuentro que, bueno, pues además es importante para el fomento de la cultura, de la lectura en nuestra localidad para las futuras generaciones, ¿no? Exactamente, de eso se trata, de que, mira, cada vez hay más artistas, más escritores, más músicos, más todo en nuestra localidad, y bueno, lo importante es que la lectura también esté presente, la literatura, que es tan importante, y que tantos escritores tenemos en nuestra localidad, esté presente entre toda esa cultura. Y bueno, pues nuestra intención es esa, que cada vez se lea más, lo que pretendemos. Pues recordamos, Nieves Moreno, Manuel Hostos, Sonia Fernández, Zarba Barroso, Ana Venegas también, ¿no? Creo que... Sí, Ana Venegas también, Ana Eugenia Venegas estará también con nosotros, Rafael Ramos, ya te dije antes que seguro que me quedaba su nombre detrás, porque es normal, somos cuantos que... Pero bueno, en total, si mal no recuerdo, somos 18 autores, entre las personas que, los autores que vienen de fuera y los locales. Y bueno, voy a aprovechar, con tu permiso, Juan Carlos, para hacer un llamamiento a todos los autores locales que no están todavía en contacto con el colectivo, pues para que se pongan en contacto de la manera que puedan, bien entrando en Facebook, en la página de Eventos Literarios Ubrique, y... no sé, mandándonos un mensaje de cualquier forma, y estaremos encantados de poder facilitarle un hueco, ¿no?, en todo este camino, ¿no? La verdad es que, hablando, ¿no?, de esa cifra que nos comentaba, 18 autores, no está nada mal, porque van, desde luego, los participantes, las personas que acudan, van a tener una amplia variedad de géneros, de diferentes obras. Exactamente, sí, esa es la idea base, ¿no?, que tengan donde elegir, que va a haber poesía, que va a haber misterio, que va a haber aventuras, que va a haber romance, va a haber de todo un poco. Y bueno, pues esperemos que consigan encontrar sus próximas lecturas allí, que sería bonito. Pues también recordamos lo que acabas de comentar, ¿no?, que a través de Facebook, en el perfil, ¿no?, Eventos Literatura Ubrique, pueden seguiros todas las novedades en torno a lo que es el colectivo, ¿no? Exactamente, ahí vamos informando, pues a medida que vamos realizando nuevos eventos, pues vamos informando sobre fechas, sobre lo que va a incluir dicho evento, y ahí estamos encantados de todo aquel que quiera recibir más información sobre la literatura ubriqueña y demás, pues estamos encantados de informarle de lo que sea. Pues nos vamos a quedar aquí, si te parece, Manuel, la próxima semana. En cualquier caso, recordamos la celebración de esta segunda Feria del Libro el próximo sábado 4 de mayo, con esa coincidencia además, que es el día de la crujía de Gamones en nuestra localidad, aunque bueno, va a haber tiempo suficiente para ambos eventos, porque en el caso de la Feria del Libro será en el Parque Rafael Alberti, en horario de mañana, en torno a las 10:30, ¿verdad? Arrancará hasta las 2:30, 3 de la tarde, nos decías. Sí, exactamente, a esa hora estaremos en ese periodo, pues estaremos allí, y nada, animar a todo el mundo a que se pase y que lo hagan suyo, porque a fin de cuentas estos eventos es para que todo el mundo pueda participar. Va a haber cosas muy interesantes que, bueno, ya lo comentaremos más a fondo la semana que viene, si quieres, cuando charlemos. Y nada, pronto compartiremos el programa también para que la gente pueda disponer de él y ver todas las actividades. Pues hoy queríamos sobre todo hacer ese avance ya, anticipar la celebración de esta segunda Feria del Libro el próximo 4 de mayo. Pues Manuel Hostos, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, y lo dicho, recordamos ya con las actividades que incluirá también esta Feria del Libro, este evento, la próxima semana. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, un saludo. Un saludo.